Esencia Raíz, campamento para familias aventureras, tiene su punto de partida esta mañana desde las 9:30 en el Fondo de Cultura Económica Ecuador. En este evento están invitados a participar madres, padres, amantes de la montaña. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con las organizadoras Carolina Heredia, quien pertenece a Mama Uma, Denis Sanguines, ella es directora del proyecto Mujer Montaña, y finalmente Justine Nove, ella es cofundadora de Adventure Mama en Estados Unidos. Le damos paso a Alex, tienes la palabra. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura. Les agradecemos a las tres, a Denise, a Justin y Carolina, por acompañarnos acá en Zona Cultura. ¿Y con quién arrancamos? ¿Quién nos cuenta de qué se trata este proyecto? Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, gracias por el espacio. Pues compartirte que sí, estamos nosotros esta oportunidad compartiendo toda la información de Esencia Raíz. Es un encuentro que lo vamos a inaugurar el día viernes 6 de julio con la intención de informar a más familias, madres, sobre actividades al aire libre. Esta oportunidad estamos aquí juntas tres mamás del continente y pues para mí es una alegría muy, muy, muy así, súper extensa la que siento porque hemos tomado Ecuador y la cultura ecuatoriana como referencia también para podernos realizar estas aventuras y estas rutas que se vienen en la siguiente semana. Carolina, ¿a dónde se va el proyecto? ¿A dónde van a estar enfocados en esta experiencia del viernes 6 de julio? Ok, el viernes 6 de julio vamos a estar nosotros en el Fondo de Cultura Económica, en la avenida 6 de diciembre y Wilson. A las 9:30 de la mañana iniciamos hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar dando hacer la inauguración para poderle compartir quiénes somos, para qué estamos aquí y que conozcan estos proyectos que nacen desde tres mamás del continente, ¿no? Bien, le damos la bienvenida ahora a Denise, que es la directora también de lo que es este proyecto y queríamos que nos cuente más, primero de su perfil, de su experiencia. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, muy contenta de estar aquí. Yo soy de La Paz, Bolivia. Yo soy montañista desde que tengo 19 años. Me he dedicado a hacer montaña. He sido también bombero, voluntaria por casi 15 años de voluntariado, lo que me ha llevado a poder también especializarme en los deportes de aventura. He sido guía también. Bueno, actualmente sigo siendo guía de montaña y escalada en roca en mi país e instructor de lo que es turismo de aventura. Hemos creado el año 2003 el proyecto Mujer Montaña con mi compañera Griselda Moreno de Argentina con la finalidad de poder motivar a las mujeres latinoamericanas a realizar estos deportes. El año, justamente yo había sido madre también, actualmente tengo un hijo de 8 años al cual lo he llevado desde que es muy pequeño a las actividades tanto de montaña, de aventura y al aire libre, buscando siempre una educación alternativa, una educación un poco más inclusiva dentro de lo que es el compartir con tus hijos las actividades, también fomentar estos valores de lo que viene a ser el cuidado de la montaña y la protección de los ambientes de montaña, que son tan valiosos, ya que consideramos a la montaña como un ente vivo que nos da vida. Y nos ha mostrado su proyecto y es a raíz de este proyecto que ahora estamos acá, también motivando lo que es el montañismo. ¿Cómo ves, bajo la experiencia que nos comentas, el trabajo de la mujer en montaña en Bolivia y cómo lo ves acá en nuestro país? Yo creo que, bueno, acá en Ecuador el montañismo femenino está mucho más desarrollado a niveles también profesionales, pero no hay, digamos, todavía ni en Ecuador ni en Bolivia, todavía parece que cuando uno sigue sus sueños, cuando está sola, digamos, siempre hay un antes y un después de ser mamá cuando uno es mujer y creo que para el hombre también es lo mismo. Y uno ya tiene miedo a veces de que le pase algo, de que le pase uno al hijo algo y no se anima a salir. Y muchas veces cuando el bebé está pequeño, los hijos, uno se dedica totalmente a eso y te olvidas también de ti mismo. Y a veces este olvidarse de uno mismo, de las cosas que nos gusta, nos puede causar estrés o tristeza o frustración. Y el cual dice, escucha, yo era así y estas cosas hacía y he sido madre y ya me he olvidado. Y tengo miedo de que a mi hijo le pase algo. Entonces lo que yo estoy acá es para mostrarles con el ejemplo de mi hijo, de la vida que él ha tenido conmigo, de que el montañismo, las actividades al aire libre y los sueños se pueden cumplir. Obviamente implica a veces renuncias, pero estas renuncias nos dan también la satisfacción de poder enseñar a nuestros hijos que pueden seguir sus propios sueños, que también podemos enseñarles valores, porque nuestra tarea como padres y madres en esta etapa de nuestras vidas es generar adultos conscientes. Bien, le damos la bienvenida también a Justine. Ella nos va, le queríamos a ella consultar qué es lo que ella representa también, ¿no? Como cofundadora de Adventure y lo que es el proyecto Esencia Raíz. Capo and I have come together through a shared passion for getting families outdoors. And, you know, I'm really here to support her in her endeavors and along the way help educate families on the equipment and different, you know, things that they can pack along to make their... Ella está acá para apoyar y enseñar cómo se pueden realizar actividades al aire libre de una forma segura, sana y confortable también para las familias. Ella tiene la fundación sin fines de lucro en Estados Unidos, en Utah, que es un lugar de montaña, donde realizan actividades con familias y niños pequeños al aire libre. ¿Cómo ve, Justine, el trabajo del montañismo de la mujer acá en Ecuador? Well, I've had the pleasure of being with Capu since I got here, so we have had the opportunity to get outside a lot and experience the mountains here in Ecuador. Locally, we've gotten to experience Ruca Pichincha, and you know, we went and got to experience Cotopaxi y Chimborazo. It's been really... Bueno, está acá justamente muy contenta gracias a la oportunidad que le dio Capu y justamente para apoyar en este evento en Ecuador, a que las familias se animen a hacer actividades al aire libre, que todavía están en proceso de animarse. Anímense a participar en este campamento, que ella está justamente para apoyar con la seguridad. También en el retorno de Carolina a lo que es la montaña, ella ha sido montañista y ahora después de dos hijos ha empezado a retornar, han ido al Ruco Pichincha, han hecho el... Bien, volvemos a Carolina para que nos cuente sobre el evento ya en específico de lo que se desarrolla este viernes 6 de julio. Este evento que ellas nos han venido a contar y a invitar, como decíamos, al público. Carolina, ¿cómo se va a desarrollar este evento? Bien, es la inauguración, es el punto de partida donde vamos nosotros a compartir nuestros proyectos en sí y también darles toda la información del campamento que inicia el lunes 9. Tenemos cinco rutas distintas donde las mamás podrán escoger el día en que quieran venir. ¿Ya? O podrán también, tienen la opción de venir también los cinco días, ¿no? Del 9 al 13 vamos a estar visitando el Bosque Nublado, Aldea de las Nubes también. Vamos a tener la jornada de escalando y cicleando en familia. Tenemos la jornada del Bosque Escuela y vamos a terminar el viernes 13 en la comunidad de Otavalo, en el Museo Viviente Otavalango, con una fiesta tradicional, obviamente con los juegos tradicionales y con explorando de alguna manera la cultura ecuatoriana. ¿Cuál es la preparación que se debe tener? Porque tal vez seguramente muchas de las madres, de las mujeres que nos están escuchando, van a decir, quiero participar, pero ¿qué necesito para esto? Ok, muchas ganas de venir a descubrir nuevas experiencias, y lo más bonito es que es en familia. Entonces, las mamás tan solo pueden venir y nosotros les podemos compartir que necesitan de equipos. Bueno, en realidad no se necesita más que las ganas, como te lo comento. En todas las actividades está incluido la guianza y los equipos que vendrían a ser lo básico, como los arneses para la práctica de la escalada. De ahí, pues, para las caminatas siempre recomendamos la ropa cómoda. Pues eso, básicamente. Entonces, vengan, aquí vamos a estar dando todos los detalles en el punto de encuentro, las salidas y para que también nos vayamos conociendo. Si alguien quiere unirse a última hora, puede hacerlo tranquilamente. Tranquilamente, sí, lo que más, nosotros somos flexibles, así que lo que queremos realmente, el propósito de este encuentro es conectar con las familias en la naturaleza, y para eso estamos aquí, tres mujeres, tres mamás, dando todo así bien contentas de poder compartir en Ecuador, ¿no? Es un primer encuentro aquí en Ecuador también, y que las mamás aprovechen esta oportunidad, y es un evento gratuito. Y primer encuentro seguramente de los muchos más que vendrán con el proyecto que tienen ustedes. Esperamos que sí. Denise, te quería consultar, dentro de tu experiencia también, si una mujer no tiene hijos, no es madre y quiere unirse a esto, ¿hay un problema o es totalmente abierto el tema? Bueno, cualquier mujer o hombre que quiere hacer montaña, la montaña es para todos y de hecho siempre va a ser bienvenido, ¿no? La idea, digamos, de Mama Uma, es bueno, en Bolivia, Uma, que viene del Aymara, significa agua, acá es cumbre, ¿no? Es que se pueda compartir en familia, que nosotros podamos compartir en familia, ¿no? Madres, padres, hijos, tíos, y igual si no son madres pueden venir, también quieren compartir, les gusta salir al aire libre y explorar, no importa si son madres o no, son bienvenidos todos. Sí, el enfoque es que se animen, sobre todo las familias, a salir un poco al aire libre y de forma segura. ¿Y qué nos puedes decir de este trabajo ya, lo que decías, incluyéndole al hombro o incluyéndole a un niño, como en el caso de tu hijo, ya en la montaña? ¿Cómo ves este trabajo en familia? Bueno, es un compartir diferente, es una forma de poder también realizar lo que es una valoración de las cosas. Porque cuando uno sale a la montaña, se da cuenta que no necesitamos realmente tantas cosas materiales. La vida en sí vuelve a una esencia de lo que éramos antes, de podernos olvidar del consumismo y de todas las cosas que ahora nos agobian como sociedad, y poder retomar a lo que era la esencia del ser humano, el compartir con la naturaleza y la protección. Entonces, el dar tiempo. Actualmente, la forma de vida que llevamos nos quita mucho tiempo con nuestros hijos. A veces trabajamos para pagar a una tercera persona que cuida a nuestros hijos. Y es que nosotros no estamos todavía... Y eso que genera, digamos, el celular, por ejemplo, que ahora es muy fácil tener, los niños son inquietos, los niños todo el tiempo están aprendiendo y ahora han nacido generaciones mucho más inteligentes, son niños que ahora el mundo está girando más rápido y los niños están más rápido que nosotros, y a veces tú le das el teléfono, les das la tablet y generalmente los niños están quietos ahí, pero se está perdiendo un poco lo que es la comunicación, el mismo, el tocar a los hijos, el contacto físico. Entonces, cuando uno va a la montaña y el hijo se siente seguro de sus papás porque tú estás para cuidarlos, y las familias van a ser cuidadas por nosotras, por las guías y por los guías y todo el evento que va a haber, también se van a dar cuenta que este tipo de cosas son posibles para compartir tiempo con nuestros hijos. Perfecto. Volvemos a Justine, que hoy nos está ayudando también de camarógrafa acá. Quería preguntarle a Justine, ¿qué dice la familia o el novio o el esposo de una mujer de montaña? Yeah, it's a topic that's very near and dear to the heart of my family. My organization, Adventure Mamas, is really more woman-centric, so we focus on the mothers, and so what that means is it's very much a family effort, and while I'm out in the mountains or supporting other women in getting in the mountains, that means that my husband really helps and steps up to me whenever possible, which is really... En su proyecto, justamente, lo que en Adventure Mamas es dar un soporte a lo que es las mujeres en la montaña que se inician, y bueno, su esposo en realidad es un pilar fundamental que la apoya. Él está muy involucrado en las actividades de la familia y se siente muy orgulloso también de eso, de apoyarla. Entonces, también otro pilar en lo que, aunque sí ella trabaja más con mujeres, pero y lo mismo pasa aquí con Carolina, si bien el proyecto de Mama Uma trabaja motivando a las madres, pero los esposos han sido, y en mi caso también, siempre un apoyo y un soporte muy importante dentro de todo lo que es la organización, logística y el apoyo que va a estar también, ¿no? Bien, estamos ya en la parte final de esta entrevista, agradeciéndoles mucho a nuestras tres invitadas que hoy nos han acompañado acá, a Carolina, Justine y a Denise. Queríamos cerrar nada más reiterando esa invitación por lo que decíamos, ¿no? Para que ustedes les motiven de la mejor manera, como mejor ustedes consideren que se animen todas las mujeres, todos los que en general quieren compartir lo que es este proyecto y esta nueva aventura. Denise. Animar a todas las familias ecuatorianas, todavía hay tiempo de venir, vengan a la presentación, van a ver presentaciones de videos, va a haber también espacios para los niños, pueden venir con sus hijos, van a haber cuentacuentos, juegos aparte para que puedan asistir, no se sientan comprometidas a inscribirse solamente si quieren venir para conocer, no, es para todos, es un evento libre, gratuito, vengan padres y madres, se van a ver también mucho de lo que es la escalada y demás en Estados Unidos con niños, en Bolivia y obviamente aquí en Ecuador. Si quieren, infórmense, este va a ser una primera actividad, pero van a haber más. Bien pueden tomar, si quieren, algunos la actividad entera de todo lo que es el evento que va a durar hasta el 13 de julio, o pueden venir solamente un día a la actividad que les gusten. Más que todo, la idea es que se motiven a salir con sus hijos a la montaña, al aire libre, a la bicicleta, a compartir un tiempo. No es una actividad para niños, es una actividad para familia. Nosotros vamos a compartir adultos y niños también en un tiempo de diversión en este verano caluroso ecuatoriano tan lindo. Perfecto, Carolina. Sí, bueno, compartirles también que todos los detalles, las charlas que vamos a tener y toda la jornada que se va a hacer, pues lo van a poder también ver online en nuestra página web www.mamauma.com o en redes también nos pueden seguir como Mama Uma S. Bien, y cerremos con la invitación de Justine para que la gente se sume este día viernes 6 de julio a esta invitación del Proyecto Mujer Montaña. Please come and join us. It's going to be a fantastic experience full of culture and community and spending time outdoors. So please come. All are welcome. All levels of experience. We would love to have you. Please come. Perfecto. Estuvo acá con nosotros esta mañana en Zona Cultura, Carolina Heredia, Justine Nove y también Denise Sangines, directora del Proyecto Mujer Montaña. Gracias. Yes.